veces se nubla mi vista y las estrellas no puedo mirar. A veces me faltan las fuerzas y pienso que ha llegado el final. A veces me siento caído y que no podré levantar. Confío en Dios a mi lado en esta, su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Confío en Dios a mi lado, Él está. Su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Aunque sea duro el camino y se haga difícil andar, nunca me daré por vencido para poderlo intentar. Él estará a mi lado, en sus brazos me llevará, y después de cada tormenta el sol brillará. Confío en Dios a mi lado, Él está, su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Confío en Dios a mi lado, Él está, su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Confía en Él, Él lo hará. Confía en Él, Él lo hará. Confía en Él, confía en Él, Él lo hará. Confía en Él, confía en Él, Jesús. Conmigo estará. Contigo en Dios a mi lado Él está. Su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Contigo en Dios a mi lado Él está. Su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Contigo en Dios a mi lado Él está. Su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Confía en Él, confía en Él. Jesús, Él lo hará.